Javier, Celia y Diamante. El ritmo que te traigo pa' que baile el bailador. Ram, can, can, can, can. Pero mira cómo baila, que mire cómo goza, señor. Ram, can, can, ram, can, ram, can. Oye, yo quiero bailar. Ram, can, can, can, can. Dame un mambo sabroso que quiero gozar. Que suene el timbal. Ram, can, can, can, can. Rigo. Pero que quiero gozar. Ram, can, can, can, can. Con el pasito tun tun. Con el pasito tun. Ram, can, can, can. Y ahora les presento al solo del timbal.